Y hoy vamos a cerrar una serie de mensajes, parábolas, para vivirlas y... ¿Cómo te fue? ¿Las estuviste viviendo o las estuviste compartiendo? ¿Sí? ¿Por alguno las comparte? No, hay que vivirlas y compartirlas. Sí, muchos me decían, ya sé la de hoy. La de hoy es la de la oveja perdida. Sí, es la única que falta. Y les quiero decir que no, porque esta serie de mensajes... Dije que había más o menos como 40 y pico de parábolas, así que vamos a estar compartiéndolas en el resto del año. La parábola que vamos a compartir en esta tarde no tiene que ver con la oveja perdida. Y mientras preparaba el mensaje, mientras meditaba en el mensaje de hoy, me acordaba de una serie de televisión, acá va a delatar mi edad y la edad de varios de los que están aquí, serie de televisión de más o menos 35 años o 36 años atrás, ¿sí? Donde unos extraterrestres invadían la Tierra. ¿Sí? Hacen así, ya saben algunos. Fue una serie que fue furor en Argentina y en el resto del mundo. Y había varios personajes. Y yo voy a decir que de este lado estaban los buenos y de este lado eran los malos. Y los malos eran los alienígenas que venían para conquistar la Tierra, ¿no? Había un plato volador gigante, la nave nodriza, ¿sí? ¿Cuántos se acuerdan de esta serie? Y todos esos tienen más de 40, seguro. Serie que nos tenía a todos en vilo toda la semana, porque no es como ahora que uno pone en internet y ve todas las series juntas y en un día algunos ven toda una serie completa. No, ahí teníamos que esperar que viniera el capítulo de cada semana y estábamos ahí prendidos con mis hermanos. Y estaban los alienígenas y del otro lado estaban los buenos, los líderes de la resistencia, eran los humanos. Y esta serie estamos hablando del año 80. Con mis hermanos jugábamos con algunos de los protagonistas, ¿sí? Y algunos eran buenos y otros eran malos. Y a mí me gustaba uno en particular que era de los buenos. Yo quería ser Tyler, ¿sí? No sé si alguno se acuerda. Y había otro que era Donovan, que era también de los buenos. Pero no tenía gracia el juego si alguien no hacía de malo. Así que nos turnábamos y había alguno que por ahí hacía de malo. Y bueno, contaba esta mañana que algunos agarramos una hojita. Nos poníamos en la cara así como que nos arrancábamos la piel, ¿sí? Como que éramos los reptiles, los malos. Bueno, y así jugábamos. Y bueno, uno de los tres, porque somos tres hermanos, teníamos que hacer de malos. Por un ratito, por lo menos, para poder jugar. Y así nos entreteníamos revolcándonos en el piso y jugando toda la tarde entre marcianos y humanos. Era un juego, ¿sí? Por un rato, hacer de malo estaba bueno, porque nos permitía entretenernos un rato. Pero en la vida real, ¿a cuántos de los que estamos aquí nos gusta hacer de malo? ¿O cuántos de los que están aquí nos sentimos orgullosos de decir, yo estoy orgulloso de ser malo? ¿O me gusta que la gente me señale en la calle, ahí va el malo? ¿A quién de los que estamos aquí? ¿No? A ninguno de los que estemos en nuestros cabales nos gustaría que nos digan que somos malos, ¿sí? O tenerlo como un mérito, un orgullo, el ser malo. Me parece que más bien nos gusta estar del lado de los buenos. Los buenos estaban de este lado. De estar del lado de los buenos. A todos nos gustaría ser parte del equipo de los buenos, siempre del bando de los justos. Y la parábola que vamos a compartir en esta tarde tiene que ver con esto. Jesús narra una parábola a partir de que había muchas personas alrededor de él, dice el relato bíblico, que se creían muy buenas, que se creían muy justas, que alardeaban de su rectitud, ¿sí? Y se autoproclamaban pertenecientes del grupo de los buenos, ¿sí? Ellos decían, nosotros somos buenos y allá están los malos. No solamente se autoproclamaban como los buenos de la película, sino que miraban a los demás y decían, ustedes son los malos. Ellos delimitaban el límite entre los buenos y los malos, ¿sí? Y consideraban a los demás malos, pecadores, despreciándolos. Ellos generaban esta llamada grieta entre los buenos y los malos, ¿sí? Usted dice, ¿dónde está esta parábola y cuál es el pasaje? Vamos a abrir nuestras Biblias y van a seguirme en el pasaje a continuación. Lucas capítulo 18, versículos 9 al 14. No es la de la oveja perdida, es la parábola del fariseo y el publicano. Y la palabra del Señor dice así: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era, muy bien, y el otro era, el fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros, hombres ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno dos veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano, mas el publicano dice que estando lejos no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: sé propicio, Dios, sé propicio a mi pecador. Y dice Jesús, le dice a los que estaban reunidos ahí: os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Oramos. Padre, te damos gracias, Señor, en esta tarde porque hemos venido a alabarte y porque hemos venido a adorarte, y reconocemos tu gracia, Señor, sobre nuestra vida, y te pedimos ahora que tu dulce espíritu, Señor, nos pueda hablar, Señor, que tu dulce espíritu, Señor, pueda marcar, Señor, las cosas que hay que cambiar en nuestra vida, las cosas que debemos abandonar, Señor, y aquellas, Señor, que las estamos haciendo bien, que vos querés que sigamos adelante, creciendo y avanzando, Dios, podamos escucharlas tan claramente a la voz de tu Espíritu Santo, que podamos vivir esta parábola y la podamos compartir. En el nombre de Cristo Jesús te pedimos esto. Amén y amén. Bueno, está muy claro en el pasaje que Jesús narra esta parábola a diferencia de otras, ¿no? Habíamos visto la semana pasada que Jesús algunas parábolas las compartía a partir de que algunos fariseos venían a provocar a Jesús, a ver si pisaba el palito, a ver si cometía un error. Jesús no narra esta parábola por alguna diferencia con alguno de los fariseos o de los maestros de la ley. Tampoco Jesús narra esta parábola para responder a alguna inquietud que tenían sus discípulos. Vieron la semana pasada, dice que entrando adentro, ellos le dijeron: explícanos, y Jesús explicó una parábola y continuó con otra. No era este el caso. Tampoco Jesús está compartiendo una parábola para enseñar algo sobre el reino de los cielos, sino que esta parábola la comparte porque los que estaban cerca sentían, tenían mucha confianza en sí mismos, se jactaban de que siempre hacían el bien y se sentían muy seguros de ellos mismos. Se sentían muy justos. No solo que se sentían muy justos ellos, sino que también dice el pasaje en esta oración que se comparaban con el resto, señalando los errores, las debilidades, los pecados en la vida de los demás. Vamos a desglosar un poquito esta parábola. ¿Sí? En primer lugar, ¿cuántos personajes había? Dos hombres, ¿sí? ¿Y hacia dónde iban? Venían a la iglesia, bueno, no, esto no es la iglesia somos nosotros, pero venían al templo, ¿sí? Yo creo que nadie le dice vamos al templo hoy, no, decimos vamos a la iglesia, ¿sí? Porque es el donde nos juntamos todos como iglesia, ¿sí? Ellos venían al templo. ¿A qué subían? Dice, a orar. Así que bueno, dos hombres iban al templo, muy bien, ¿y a qué iban? A orar, ¿sí? ¿Qué características tenían? Uno era, y el otro era, muy bien, ¿quiénes eran los fariseos? Los fariseos eran personas muy religiosas, pertenecían a la secta de los judíos, ¿sí? Llevaban a un extremo innecesario el tratar de obedecer todas las leyes, las cumplían al pie de la letra o la intentaban de cumplir al pie de la letra. Esta mañana compartía que había un salmo que decía: cuando ores, arrodíllate y métete abajo de tu cama. Lo que estaba hablando ese pasaje es de humillarnos, de estar en una posición inclinada delante de Dios, ¿no? Ellos se metían abajo de la cama literalmente, ¿sí? Cuando alguien les preguntaba, ¿cómo tengo que orar? Hacelo abajo de la cama, ¿sí? Ellos enseñaban eso y lo practicaban de esta manera. Eran muy estrictos en su forma de vida y con frecuencia se autojustificaban siendo muy críticos con los otros. también hay que reconocer que eran hombres muy respetados y de mucho conocimiento. Eran considerados como los más ortodoxos de la interpretación de la ley, rectos en doctrina y conservadores. Eran celosos de guardar la ley, pero también eran celosos de hacértela guardar. Así que si tuviéramos un fariseo acá en esta tarde, y te vieran, te empezarían a buscar. A ver usted, ¿por qué se peinó así? La Biblia dice que así no. No se tiene que pedir. No, no va a vos en especial. ¿Sí? O usted, a ver qué ropa tiene. No, esa ropa no es así, porque la Biblia enseña que tenemos que usar. Y estarían mirando cada punto y cada aspecto. Usted no podía estar tranquilo aquí. Eran muy estrictos, muy celosos de guardar la ley, pero también de hacérsela guardar a los demás. Se calcula, dicen los historiadores, que aproximadamente había unos 6.000 fariseos en la época de Jesús. Obviamente no estaban los 6.000 en donde Jesús se movía, estaban repartidos en todo Israel, pero había aproximadamente 6.000 fariseos, y como escuchaba esta semana a un predicador, eran como 12.000 ojos mirando a Jesús lo que hacía, ¿sí? Y Jesús, como muchas de las cosas que él compartía, aunque él no vino a quebrantar la ley ni a abolirla, sino a cumplirla, pero muchas de las cosas que Jesús hacía a ellos los incomodaba. En una oportunidad están comiendo los discípulos, se acercan los fariseos y le dicen: tus discípulos no se lavaron las manos, ¿sí? Porque antes de comer los judíos tenían que lavarse la mano y consideraban que Jesús estaba quebrantando la ley. En otra oportunidad, o en varias oportunidades, Jesús sanó un día sábado. Yo no me imagino que nunca un fariseo haya sanado a nadie, pero ellos se ponían así y decían: día sábado no. Se puede sanar el domingo, el lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, pero sábado no, porque el sábado no hay que hacer absolutamente nada. Y Jesús, ay, se agarraba la cabeza. Si se te cae un burro, es como hoy que estuviera el fariseo acá, se te cae tu auto en un charco, se te cae el auto en la zanja, ¿lo vas a dejar ahí porque es sábado? Enseguida lo hubieran sacado el fariseo, pero no se puede sanar. Día sábado no se puede hacer. Y así estaban muy contentos estos aproximadamente 6.000 fariseos en la época de Jesús. Su fama y reputación era muy apreciada. Ellos estaban allá arriba, la gente los consideraba como personas muy importantes, hasta la aparición de Jesús. Porque cuando Jesús vino a este mundo, y cuando Jesús anduvo por esas calles de Galilea y de Jerusalén, fue quien los exhibió toda la hipocresía, toda esa religiosidad externa, pero sin cambio interno. Sí, pero por un lado estaba el fariseo, pero también estaba ¿quién? El publicano. ¿Sí? ¿Y quién eran los publicanos? Los publicanos eran la contrapartida, ¿sí? Eran considerados hombres inmorales, ¿sí? Con frecuencia explotaban a las personas cuando cobraban los impuestos para el gobierno romano, ¿sí? Si el gobierno exigía cobrarte 1.000 pesos, ¿sí? Por vivir en Jerusalén, y ellos cobraban 1.500, por poner un ejemplo. Y esos 500 se lo guardaban, ¿sí? ¿Sí? Porque ahora aumentó todo, aumentó la luz, el gas, algo tengo, y se guardaban esos 500 pesos. No eran vistos de una forma favorable y siempre eran tratados con desdén. Este hombre, totalmente opuesto al fariseo, se le acusaba de ser un traidor para el pueblo judío, ¿sí? Al cobrar esos impuestos, no solamente que los cobraba para el imperio romano, sino que tomaba un poco para él. Entonces, en una escala de popularidad, podríamos decir que los fariseos estaban acá arriba, eran los que lo aplaudían, y cuando pasaban decían: ahí va un fariseo, ahí ellos. En cambio, pasaba un publicano, decían: ahí va el publicano. Era casi, podríamos decir, que decirle a alguien publicano era un insulto. A tal punto, Jesús en una oportunidad habla sobre alguien que comete un pecado en la iglesia, ¿no? Y dice: una vez que estás con la persona, háblale tú estando en secreto, y si no te escuchas, llama a otros. Y hace todo un proceso de cómo debemos restaurar las relaciones y cuando alguien peca. Pero dice, cuando la persona persiste en el pecado, dice: tenle como gentil y publicano. ¿Se vieron que algunos toman apuntes en las predicaciones? ¿Sí? Yo veo que algunos anotan. Espero que no estén anotando una receta, ¿no? Pero están ahí anotando. Si hubiera alguien ahí que estuviera anotando esta parábola de Jesús, me imagino preguntándole, Jesús, ¿qué nombre le ponemos a esta parábola? ¿Vieron que la semana anterior, no, la otra, le cambié el título? En vez del hijo pródigo, es la parábola de él. Muy bien, esa, no quiero escuchar a nadie decir. El fariseo lo ha dicho afuera de la iglesia. No, es la parábola del Padre amoroso. Si yo me imagino a Jesús preguntando, ¿qué título le ponemos, maestro, a esto? Y el Señor Jesús diciéndole, yo le dije esta mañana que se agarren del asiento porque es tremendo. Jesús le hubiera dicho, la parábola se llama la parábola del fariseo y el publicano. ¿Saben por qué no habría que cambiarle ningún nombre? Porque ellos sabían muy bien lo que Jesús estaba hablando cuando decía publicano y fariseo. Para ellos era muy claro quién eran unos y quién eran otros. ¿Sí? Si se vendieran camisetas de dos equipos, el equipo de los publicanos y de los fariseos, todos quisieran comprar la camiseta de los fariseos y no de los publicanos. ¿Sí? Era como un Boca River y Boca de este lado. ¿No? Estaban los fariseos y acá estaban los publicanos, eran los buenos contra los malos. Y dice en esta parábola, Jesús comienza hablando versículo 11, ¿qué dice? El fariseo, puesto en pie, comenzó a orar. En esta parábola vamos a ver distintos tipos de oraciones y distintos tipos de actitudes. Dice que el fariseo se puso en pie, llegó a la iglesia, pasó delante de todos y se puso en pie para hacer su plegaria, ¿sí? Era una muestra de orgullo, de seguridad propia, de autoconfianza. Me gustó la palabra petulancia, ¿sí? Que quiere decir insolencia, descaro. Se paró ahí, ¿sí? Con esa altivez y dijo algo así como, miren, acá llegué y voy a hacer mi oración. Así dice, puesto en pie, una señal de que acá estoy. Y mi pregunta era, se las hacía esta mañana, no para que nadie me la conteste, ¿sí? Del asiento, es cómo son nuestras oraciones. ¿Cómo son nuestras oraciones delante de Dios? ¿Será que a veces tenemos este tipo de oraciones de esta calidad? Señor, gracias porque... Señor, qué bueno que no soy como... ¿Sí? ¿Cómo son? A veces no nos damos cuenta quizás delante de quién estamos. No era necesario que Él le diga todas estas cosas que hacían los demás o cómo Él se sentía, porque Jesús conocía o Dios conoce el corazón de cada uno de nosotros. Pero Él en su justicia y en su seguridad de hacer el bien comenzó a hacer esta oración. El Señor ya conoce nuestro corazón. Pero este fariseo tan conocedor de la palabra, este fariseo que enseñaba a otros la palabra que él supuestamente practicaba y supuestamente compartía, cometió varios errores. Podríamos decir que... ¿Cuántos hicieron el nivel 1 de la cruz del discípulo? Levanten la mano. Muy bien. Algunos de los que están aquí se han sacado 9, 8, 10 y se han sacado 11. Ahora, fariseo pasó por alto los cuatro elementos de la oración. ¿Sí? Imagino él en la clase, ¿sí? El fariseo ahí con todos los que hacen el curso y haciendo en la pregunta que dice, los cuatro elementos de la oración, cero. ¿Sí? Yo lo hubiera desaprobado, cero de entrada. ¿Por qué? ¿Cuáles son los cuatro elementos de la oración? Alguno dice, ay, que no me pregunte a mí, no voy a señalar a nadie, ¿sí? Pero los cuatro elementos de la oración básicos es adoración, ¿sí? ¿Qué es adoración? Es humillarnos delante de la presencia de Dios. Él se arrancó mal la oración. ¿Cómo se paró en su acto de adoración? Acá estoy yo, se puso en pie. Lo segundo, dice que tenemos que tener adoración y alabanza, las dos en una, y acción. Muy bien, acción. ¿Tuvo acción de gracias la oración del fariseo? ¿Qué dicen ustedes? Claro que tuvo acción de gracias, pero no gracias a Dios, gracias a Él. Porque dice, Dios, te doy gracias por no ser como fulanito, te doy gracias por no ser como menganito, te doy gracias por no ser como el hermano que se sentó al lado hoy, te agradezco, Señor, por no ser como mi suegra, te agradezco por no ser como mi suegro, como mis primos, como mi jefe. Empezó así, a mandarlos al frente a todos los que estaban ahí. No solamente dijo gracias por no ser como, sino que les dijo pecado por pecado. ¿Sí? Así que acción de gracias podríamos decir que era muy poco la que tuvo. Tercero, ¿qué nos falta en la oración modelo para orar, para aprender a orar, para dar nuestros pasos básicos: adoración, acción de gracia y confesión. ¿Sí? Hoy, Señor, vamos todos a repetir. La confesión, adoración, acción de gracias y confesión. Tengo que confesar mis pecados. Yo estoy delante de la presencia de Dios, confesar. ¿Lo hizo? Claro que lo hizo. Pero no confesó sus pecados, confesó los del otro. ¿Vieron que empezó y dijo, Señor, gracias? Agradeció, dijo, gracias porque no soy como este, como el otro, porque este es ladrón, porque aquel es el, le engaña a la señora. Y empezó a decir todas esas cosas, dijo, adúltero. Él empezó a confesar los pecados de los otros, pero no confesó sus propios errores. No hubo adoración, no hubo acción de gracias, no hubo confesión y no hubo súplica, no hubo pedido de perdón. Ahora, ¿por qué le faltó súplica? Porque si no hay confesión, si yo no reconozco que cometo errores, si no reconozco que he pecado, es muy probable que yo no pueda o yo no pida perdón. ¿Se entiende? Arrancó mal, era una oración pésima la que estaba haciendo este fariseo. Ahora, él, peor todavía, yo digo porque esto se va poniendo peor, la oración del fariseo, un hombre que conocía la ley, un hombre que venía siempre a la iglesia, dice así, el fariseo puesto en pie, ¿oraba con quién? ¿O hacia quién? Oraba consigo mismo. Ni siquiera la oración estaba dirigida al Señor. Se paró con orgullo y comenzó a orar, podríamos decir, entre comillas. Oraba consigo mismo. La oración era dirigida hacia él. La oración era alabándose a él mismo. Una oración que podríamos decir hoy que no llegaba al techo. Esa oración quedó ahí. Era una oración que la hacía hacia él. Pero no solamente la hacía hacia él, sino que aparentemente la hacía para que otros escucharan. Y no le interesó mucho que a Dios lo estuviera escuchando, sino los demás. Por eso empieza a confesar pecados ajenos. ¿Sí? Está dirigida hacia él y está dirigida hacia los demás. Esta oración revela cómo pensaba de él mismo y cómo pensaba de los demás. ¿Será que a veces tenemos este tipo de oraciones? Y yo no veo a ninguno acá que se pare y diga, Señor, gracias, ¿sí?, por ser como soy y como no lo hacemos. Pero quizás, sin necesidad de orar, quizás a veces podemos tener la actitud del fariseo, señalando, criticando lo que hacen los demás y exaltando lo que hacemos nosotros. ¿Qué hacemos nosotros? ¿Qué bueno lo que hacemos? Qué bueno cómo lo hacemos, ¿sí? Con qué calidad lo hacemos, ¿sí? A veces no es necesario tener la actitud de pararse y orar, pero el Señor conoce nuestro corazón y en esta tarde debemos cuidar nuestro corazón. Dice la palabra que nuestro corazón es engañoso, ¿sí? Más que todas las cosas. ¿Sí? A veces decimos, no estoy juzgando, no estoy criticando, lo digo para ayudar. Y tenemos que reconocer que a veces hay cosas que tenemos que cambiar, ¿sí? Y en esta tarde tenemos que aprender o reaprender que la oración del fariseo es una advertencia para nuestra vida de cómo no debemos orar. En cambio, la oración del publicano es un ejemplo de actitud de cómo debemos presentarnos delante de la presencia de Dios. Amén. Dice el pasaje que oraba de esta manera, mirando lo que hacían los demás, ladrones, tramposos, le dio con un caño a todos los que estaban ahí. Y en realidad, en vez de decir, en realidad él no quiso decir gracias Señor, porque el pasaje dice así, gracias Señor porque no soy como estos. Lo que él en realidad quería decir, gracias Señor por ser como soy. ¿Sí? Cuando él está diciendo no, gracias por no ser como ellos, él está diciendo al Señor, gracias por ser como soy. Yo te quiero animar en esta tarde a decirle al de al lado, gracias porque sos así. Decirle. Y alguno mira a la esposa y dice, ay, ay, ay, sí, gracias porque es así. Y si llegas a tu casa porque no vino tu esposo o tu vecino, y mañana cruzate y decirle gracias a tu jefe, gracias porque sos así. Aunque sea el más insoportable, no, gracias porque sos así, ¿sí? Porque no nos tenemos que mover de acuerdo a las circunstancias de los demás. Así que agradecé por el que está al lado tuyo, porque a veces Dios utiliza a estos que están al lado nuestro para trabajar en nuestra vida y en nuestro carácter. ¿Amén? ¿Lo hace Dios? Ay, ¿cómo me hace trabajar? Dicen algunos. Bueno, ¿saben qué? Estuve pensando, si hoy traía un fariseo de esa época acá, ¿sí? Y le diría, hermano fariseo, ¿puede pasar a orar? Y yo me lo imagino una cosa así. Me hice algunas oraciones, dos o tres, no voy a estar toda la noche, no lo dejaría orando toda la noche, pero me imagino al fariseo diciendo, gracias Señor por no ser un vago, ¿sí? Como estos que no buscan trabajo. Señor, ni como estos que no encuentran. Porque si no encuentran, Señor, es porque algo deben tener estos, por eso no encuentran. Y la oración que debiera ser, Señor, gracias, porque en un momento de tanta dificultad laboral y económica, tú me permites conservar el trabajo que tengo. Tú no me haces faltar nada. Esa debería ser nuestra oración. Así que si tenés trabajo, agradecé al Señor porque lo tenés. ¿Sí? Hoy les decía a uno de los jóvenes que esta semana estuve sin auto durante unos días y cuando lo volví a tener digo, ¡ay, qué bueno! Porque uno se acostumbra a moverse, digo, que es un privilegio, ¿sí? Tener algunas comodidades y uno hasta que no las tiene o hasta que uno las pierde por un tiempo valora lo que tiene. Así que agradecé que el Señor no te hace faltar nada. Me imagino en otra oración diciendo, Señor, gracias por no ser como estos padres que tienen hijos que están apartados, ¿sí? Que se han apartado gracias a la educación que le he dado como padre. Gracias que están aquí en la iglesia y no se han apartado por mi educación, por la educación que le he dado a ellos. Y en cambio ellos debieran hacer esta oración, gracias Señor por la familia que me has regalado. Es una oración que podés hacer vos también, por cada integrante y nombrarlos, por tu esposa, por tus hijos, ¿sí? Por tu mamá, por tu papá. Gracias porque son una bendición. Gracias por tu cuidado sobre ellos, muy a pesar de mis errores como papá, como hijo, como mamá. Muy a pesar de mis errores, gracias te doy porque los cuidas y porque nos bendices. Y voy a decir la última. Si le daría, bueno, orá una vez más y por favor hacelo bien. Le daría una oportunidad más a orar a este fariseo y me lo imagino orando así. Señor, gracias por no ser como aquellos que todavía no pueden dejar sus malos hábitos. El alcohol, el cigarrillo, las drogas, las malas palabras, sí, porque dicen unas cuantas que tengo que taparme los oídos. Gracias porque yo tengo la fuerza de voluntad y el dominio propio para decir que no. Y la oración que debiera hacer es todo lo contrario. Señor, gracias porque en ti he alcanzado la victoria. Y de la misma manera que tú hiciste que yo tuviera victoria en este problema, te pido que ayudes de la misma manera a aquellos que están atravesando tentaciones, pruebas y dificultades. Y que en ellos tú puedas, Señor, hacer la misma obra que hiciste cuando me diste la victoria sobre mis luchas y sobre mis pecados. Esa debiera ser mi oración cuando alguien me comparte alguna situación o cuando veo que alguien está luchando con algún pecado, con alguna tentación. Esa debiera ser mi actitud, esa debiera ser mi oración. Versículo 11. Termina diciendo, gracias por no ser como los otros hombres, y fue muy general por todos los que estaban ahí, y ahí lo señaló, ni como ese publicano. Pero dice algo muy interesante el pasaje. Dice, ay, acá esto me gusta porque no se me ocurriría al Señor hacer lo que hizo este publicano, pero a veces lo hacemos. Oraba de esta manera presentando su currículum vitae. Sacó el currículum vitae, ¿sí? No solamente señaló a los otros, sino que sacó el currículum y dijo, ahora Señor te voy a decir todo lo que yo hago. Ayuno dos veces a la semana. Ay, Señor, a veces no ayuno en todo el año. Y este ayunaba dos veces a la semana. Era digno de aplaudir. Y dice que daba el diezmo de todo lo que ganaba, ¿sí? Así que si él trabajaba en una fábrica y ganaba su sueldo, él daba el diezmo de eso. Y si por ahí hacía una changa en la semana, de la changuita que le daban, él daba el 10% también de eso. Ayuno dos veces a la semana y doy el diezmo de todo lo que gano. Sacó el currículum. ¿Y qué enseñó Jesús con respecto al ayuno? Que si alguno ayuna, ¿qué tenía que hacer? Venir así todo. Porque ellos hacían así, venían así todos. ¿Cómo estás? Entre los fariseos, una charla de fariseos. ¿Cómo estás? Y estoy 2 días de ayuno. Oh, 2 días. Yo llevo 3. Y el otro ya iba con la camisa por acá. Llevo 3 días. Hasta que llegaba el de 5 días. Ahí ya era como las películas de zombies, ¿no? Llegaba el de 5 días. Y Jesús le dice, no. Si ayunás, lavate la cara, peinate, planchate la ropa y vení como si nada pasara. Porque ahora lo vamos a ver. Pero el ayuno tiene que ver con una relación de intimidad con el Señor. Y ellos expresaban, y acá en la oración dice, Señor, yo ayuno, escuchen, 2 veces a la semana. ¿Y qué dice Jesús con respecto al diezmo, a las ofrendas? Que lo que dé tu mano derecha, no lo sepa la izquierda. Si el fariseo estaría hoy, diría que no puede cambiar un billete de mano en mano, porque eran muy legalistas, muy literales. Pero lo que Jesús estaba diciendo, que no tengo que hacer alarde de lo que doy, ¿sí? Ahora aparte de hacer alarde de su ayuno, hacía alarde de lo que él daba. Miren todo lo que doy, qué entregado estoy. En medio de la oración saca el currículum, y si lo tuviéramos hoy, acá el fariseo diría lo mismo. Diría algo así como, vengo a la iglesia todos los días que hay reunión, todos, miércoles, domingos, y si los sábados hay una reunión, si es de 4:12, vengo a 4:12, plateados, o a cualquiera que me permita, vengo a las reuniones de ministerio, trabajo en un ministerio, canto en el coro de la iglesia, predico todas las veces que me lo piden, y dicho sea de paso, me lo piden muy seguido, diría el fariseo, ¿no? Visito a las personas, no como este publicano. Y aquí el fariseo entra en una contradicción clara, porque el ayuno es sinónimo de intimidad con Dios, y su actitud reflejaba religiosidad y superficialidad, todo externo. El acto de dar el diezmo es un acto de adoración y de entrega. En cambio, su actitud demostraba una obediencia vacía y legalista. Lo tengo que hacer porque la ley dice que tengo que diezmar. En vez de decir, Dios, te doy gracias por no ser como ellos, él quería decir, gracias por ser como soy, gracias por haberme hecho tan bueno. Él resaltaba todos los pecados externos, como ser ladrones, tramposos, injustos, este engaña a la esposa, este hace esto. ¿Y de los pecados internos? ¿Habló algo? Se los pasó de largo. Pero ¿saben qué? Son los pecados internos los que Dios también mira. Él pasó de largo el pecado del orgullo, el que él mostraba. Él pasó de largo el pecado de los malos pensamientos. Él pasó de largo el pecado de la crítica, el pecado de la soberbia, el pecado de la falta de perdón. ¿Cómo podría saber en esta tarde si alguno tiene falta de perdón? No hay una cara para saberlo, ¿sí? No podemos saberlo por la cara. Lo podemos saber, el Señor conoce nuestro corazón, o el rencor, o el pecado del juicio, el pecado de la falta de empatía, ponernos en el lugar del otro, el pecado del chisme, el pecado de la codicia, el pecado de la envidia, el pecado de la lujuria, entre otros. Todas actitudes y pecados que son internos, pero son tan dañinos como los externos. ¿Sí? Podríamos decir incluso que los internos son más dañinos, porque muchas veces no salen a la luz tan rápidamente y son tan destructivos y letales como los otros. Pero Jesús, en su amor y conociendo, dice, arranca el pasaje el Espíritu Santo diciendo que él conocía los corazones y por eso comparte esta parábola. No es que les dice, les voy a hablar a ustedes, pecadores que son orgullosos. Jesús decide mirarlos y arrancar con una parábola. En el amor, hoy hablaba de la canción esta y el pasaje de con cuerdas amor él nos atrae. Y él con mucho amor por el publicano, pero también por los fariseos, decide narrar esta parábola. No nos debemos olvidar, hablamos del fariseo y ahora nos toca el publicano. Versículo 13 dice así, mas el publicano estando lejos, ¿cómo estaba el publicano? lejos, una señal de que no era digno, no se sentía digno. Mientras el otro vino y se paró y dijo, voy a hacer mi oración, este dice que estaba a la distancia y ni se acercó, tenía esa indignidad, se daba cuenta de que él era una persona sin honra delante de la presencia de Dios y se quedó a un lado. Pero no solamente dice que se quedó a la distancia, dice que ni siquiera se animaba a levantar sus ojos al cielo, no quería alzar y mirar al cielo, era una señal de humillación. Esta es una muestra que se había despojado de todo orgullo. Señor, yo no puedo. Señor, he pecado, me siento mal. Reconocimiento. Es una señal de humillación. Y la palabra dice en el Antiguo Testamento, en Crónicas, lo vamos a leer, Crónicas capítulo 7, versículos de 13 al 15, nos habla de esto. Dice la palabra que si nos humillamos delante de la presencia de Dios, Dios va a abrir los cielos sobre nuestra vida. ¿Y dónde estaba este hombre? En el templo. ¿Y dónde fue dada esa promesa del Señor? En el templo también. Y dice así el Señor. Dice, si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, ¿cómo dice? Si se, lo decimos todos, si se, humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces, y recién entonces, yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Ahora están los cielos abiertos, ¿sí? Ahí dice, ahora están mis ojos abiertos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Yo les quiero preguntar a ustedes, ¿cuántos quieren cielos abiertos o los ojos del Señor abiertos? Levanten la mano. Digan sí. Yo esta mañana había puesto acá porque lo escribí así. Sí, ¿vieron cómo escriben los chicos? S y toda E. Sí, que queremos cielos abiertos. Entonces, tenemos que humillarnos, buscar el rostro del Señor, orar, clamar, arrepentirnos de nuestros pecados, ¿sí? De nuestros malos caminos, y Él va a perdonar, va a sanar tu tierra, tu familia, tu entorno. El Señor va a estar atento y va a abrir los cielos en tu vida. Pero no solamente que Él estaba alejado, no solamente que no se animaba en esa humillación a mirar al cielo, sino que dice algo más. Se golpeaba el pecho diciendo, sé propicio a mí, pecador. Esto nos habla de reconocimiento y confesión. Todos sus pecados, ese clamor pidiendo, Señor, tené misericordia de mis errores, tené misericordia de mis fracasos, de mis fallas, de todas mis macanas, porque saben que estábamos hablando de una persona inmoral y que había robado a tantas personas. Esa actitud demuestra una inmensa necesidad de Dios y un querer depender de Él. El publicano con sus palabras y sus actitudes le está diciendo al Señor, a diferencia del otro, que dice, yo te agradezco como soy. Él le está diciendo, Señor, yo no te agradezco como soy. Porque en realidad soy como los demás. Y esta debería ser nuestra actitud cuando nos presentamos delante del Señor. O cuando miramos la vida en otros. Señor, soy como los demás. Propenso a los mismos errores, propenso a cometer los mismos pecados o parecidos. No estoy agradecido por mis actitudes, muchas veces exigentes, muchas otras veces prejuiciosas, en otras veces sé que me comparo con los demás, que estoy apresurado para la crítica, rápido para fallarte, rápido para prestar atención en lo que hacen los demás y a veces tardo en mirar en lo que yo hago. Todos cometemos errores, todos erramos en el camino. Ahora quiero aclarar algo. No significa que por esto nadie puede corregir a nadie o nadie puede llamarle la atención o animarlo. Si todo lo podemos hacer en el amor que el Señor nos da, podemos corregirnos. Pero es tan distinto cuando corregimos, es tan distinto cuando hablamos con alguien que ha cometido un error, cuando lo hacemos en el amor que este publicano tenía. Cuando nos duele tanto nuestro pecado como nos duele el pecado del otro. Cuando podemos ponernos en el lugar del otro, en los zapatos del otro, tener empatía y entender que si no fuera por la gracia del Señor, nosotros estaríamos en el mismo lugar, estaríamos en la misma situación. Es aquí donde debemos decir, Señor, sé propicio a mi pecador. Señor, tené misericordia de mí y tené misericordia del que falló. Ese es el corazón y esa es la actitud. Si lo hacemos así, todos podemos corregirnos y animarnos, ¿sí?, a las buenas cosas, a amar al Señor, a buscarlo y a servirlo. Todos podemos animarnos, sanarnos y restaurarnos los unos a los otros. Amén. Pero toda esta parábola no tendría sentido sin el versículo 14. Y con este vamos a terminar en esta noche. Dice la palabra del Señor: os digo que este descendió a su casa, ¿cómo? Justificado, perdonado, ¿sí? Antes que el otro. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y cualquiera que se humilla será enaltecido. Dice la palabra que este publicano, que cometían tantos errores, que era en la escala de popularidad era el peor de todos, este volvió a su casa perdonado. Se fue a su casa gozoso de saberse justificado, amado por el cielo, amado por Dios, y dándose cuenta que una vez más los cielos abiertos, una vez más se abrían para él. Y el Señor nos dice en esta noche: ¿querés que los cielos se abran en este tiempo? Buscáme, buscá el rostro mío, humillate como lo hizo este publicano y quitá toda actitud, ¿sí?, farisea, toda actitud de autojustificación, ¿sí? Cuando alguien te diga, mira, esto lo tenés que cambiar, es un error. No, si vos también cometés errores. No, no tengamos esa actitud. No nos pongamos a la defensiva. Dejémonos ministrar, dejémonos restaurar, dejémonos, ¿sí?, permitir que otros nos ayuden a crecer. No, yo soy perfecto, no necesito. Nos necesitamos los unos a los otros. Recién está arrancando un mes nuevo de este 2019. Que podamos tener esta actitud que tuvo este publicano. Gozoso de saberse justificado y perdonado, cielos abiertos una vez más para él. En cambio el otro, el fariseo, se fue o se quedó en el templo sin tener los cielos abiertos, sin recibir la bendición de ser transformado por el Señor. Oramos en esta noche. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias por esta parábola. Gracias por estos ejemplos. Señor, en cierta manera o en cierto sentido, todos tenemos, Señor, muchas veces estas actitudes que tuvo el fariseo. Queremos dejarlas a un lado, queremos deponerlas. Queremos en esta noche decir, Señor, sé propicio a mí, pecador. Tené misericordia de mi vida, tené misericordia de mi hermano que está a mi lado, adelante, atrás. Señor, tené misericordia también de los que están en mi trabajo, en mi familia. Sé propicio a mí, Señor. Transformame a mí, Señor, en primer lugar. Que no haya una actitud, Señor, de ponernos a la defensiva, que nos dejemos corregir, que nos dejemos restaurar. Que nuestro corazón sea humilde. Que nos cueste, Señor, mirar al cielo. En señal de humildad, pero que lo hagamos, Señor, porque tus brazos están abiertos y tus cuerdas de amor, Señor, están esperando para sanarnos, para bendecirnos, para restaurarnos. Señor, no queremos estar lejos, queremos estar cerca. Quita todo legalismo, Señor. Quita toda autojustificación de nuestros errores. Quita, Señor, el echarle la culpa a los demás de por qué no avanzamos, por qué no crecemos. Y asumamos el compromiso. Sé propicio a mí, pecador. Soy yo, Señor, el que tengo que cambiar. Y eres tú el que puede hacerlo. No es en mi fuerza, es en las tuyas, Señor. Y este es nuestro deseo. Y este es el compromiso que queremos asumir en esta noche para este 2019. Cielos abiertos, Señor. Cielos abiertos para nuestras vidas. Gracias, Señor. Bendice, Señor, cada corazón. Y que esta tu palabra, Señor, siga dando vueltas en nuestra cabeza, que podamos, Señor, seguir meditándola toda la semana y que podamos no solo vivirlas, sino compartirlas con alguno en este tiempo. En el bendito nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Dios te bendiga.